y limas, limas y limones, valen de la Virgen de todas las flores. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen de todas las flores. Ya llega la rana y sus cantadores, pidiendo esta casa un ramo de flores. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen de todas las flores. Desde Veracruz venimos andando y el Señor Jesús venimos buscando. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen de todas las flores. Zacatito verde llena de rocío, el que no se case se muere de frío. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen de todas las flores. Ábrame la puerta si quieren que cante, al niño Jesús traigo por delante. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen de todas las flores. En un portalito de cal y arena, nació Jesucristo en la noche buena. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen de todas las flores. A la medianoche y el gallo cantó, en el canto dijo ya Cristo nació. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen de todas las flores. Limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Denme las hojuelas antes y además, si no me las dan, le quemo la casa. Limas, limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Ya se va la rana muy desconsolada, porque en esta casa no le dieron nada. Limas, limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Yo no quiero pinto tampoco de a 20, quiero una botella llena de aguardiente. Limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Ya se va la rana muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Ya nos despedimos porque ya